Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos comenzando ya con este programa. Hoy jueves ya se nos fue la semana y se nos está yendo mayo porque ya estamos a 17 de mayo del año 2018. Increíble, pero cierto, perdón ustedes, increíble, pero cierto, ya casi llegamos al sexto mes de este año, a la primera mitad. Se nos va a acabar ya la primera mitad de este 2018. Hay que echarle muchas ganas porque, bueno, ya saben ustedes, vienen pues tiempos electorales, se complica la economía dependiendo de los resultados de dichas elecciones. Entonces es importante que nos mantengamos preparados, nos mantengamos cautos en cuanto a nuestros gastos, siempre apegados a un presupuesto. Bueno, es jueves 17 de mayo del año 2018, las 10 de la noche con 14 minutos, tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi amigo Maurilio Pérez en la producción, le mando un saludo y un abrazo, Maurilio. Muy buenas noches y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a este programa de radio ya de una vez. Pero ¿saben qué? Antes de comenzar, no me dejaron abierto el Facebook. ¿Qué pasó, señores? Parecen nuevos. Tiene que estar esto ya listo para que cuando comencemos o cuando entremos al aire, bueno, ya tenga yo todo aquí a la mano. Bueno, mientras comenzamos, le mando saludos a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento. Ahí va, perfecto, un poquito lento, pero ahí va. Listo, correcto. Está por ahí Juan Carlos Franco, le mando un saludo. Teresa Quesada, muy buenas noches. Yasmín Urbina, buenas noches. Gamaliel Olvera, muy buenas noches, Gamaliel, ¿cómo estás? Le mando un afectuoso saludo a Gamaliel. Gamaliel Olvera está conectado, escuchándonos a través de Facebook. Les recuerdo a nuestros amigos que nos sintonizan por medio de Facebook que es normal que no vean nada, que se vea nada más una pantalla negra, porque no transmitimos video. Únicamente transmitimos audio porque es una retransmisión de nuestro programa de radio de asesoría. Entonces no se preocupen, si ustedes no ven nada en Facebook, es perfectamente normal, ¿sale? En Twitter también ya estamos conectados, le mando un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de Twitter. Y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Ya estamos. Dice que se oye mal Tweetcasting, que como ardillitas. A ver. No te oigo de este lado. Vamos a ver si. No se oye Tweetcasting. Dice, vamos a repetir Tweetcasting. Guardamos y nos conectamos nuevamente. Vamos a ver si con eso ya se soluciona el problema en Tweetcasting. Una disculpa a nuestros amigos que nos sintonizan a través del chat de la estación. Parece que había una falla por ahí. A ver, si no estoy conectado a nada. Solo estoy conectado al Bluetooth. Pero parece que no, no hay nada conectado al aparato este. No, nada. Bueno, pues vamos a esperar un poco a ver qué nos dice. A ver si con eso ya se soluciona. Julio Pérez, ya listo, perfecto. Bueno, pues ahora sí ya estamos de regreso. Y vamos con las asesorías ya, de una vez. Dice Liliana Becerril que necesita una asesoría ya que recibió amenazas por parte de Apoyo Económico por un adeudo que tiene con ellos. Le exigen que pague en 24 horas, me imagino, porque ahí se corta su mensaje. Ok, Liliana, mira, ellos te pueden exigir lo que ellos quieran, ¿no? Lo que ellos piensen que sería lo correcto desde su punto de vista. Pero si tú no tienes dinero, pues ellos podrán exigir mucho y pues tú no tienes la posibilidad de cumplir, pues no vas a poder pagar. No te angusties, se podrá negociar en su momento. De momento, ahorita estamos hablando de una cobranza extrajudicial, básicamente es una cobranza tradicional, común y corriente, donde un cobrador te exige que pagues una deuda que tienes con un acreedor, en este caso Apoyo Económico, y ya. A lo que voy es que no hay procesos judiciales en marcha, no te han demandado, vaya. Entonces, ahorita son simplemente solicitudes de cobro para que pagues y hasta ahí. No tienes dinero, pues no vas a poder pagar, no pasa nada. Ya se podrá negociar más adelante. Sería muy interesante, Liliana Becerril, que nos comentes cuánto debes, a cuánto asciende tu deuda para poder darte una asesoría más amplia, ¿no? Sería importante calcular tus niveles de riesgo de demanda porque, bueno, ahorita es evidente que no hay procesos judiciales vigentes, por eso es que continúa la cobranza tradicional, pero podría ser que más adelante, en algunos meses, sí podrían llegar a demandarte. Entonces sería importante saber cuánto dinero les debes para poder calcular esos riesgos, ¿no? Y darte una asesoría más completa. Dice Oscar, que si dejó de pagar en un banco y le van a pagar en otro, ¿le pueden quitar su pago? Es una pregunta muy buena, que yo creo que se hacen muchos de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa si yo le debo un banco y me van a pagar en otro banco mi nómina, mi sueldo? ¿El banco al que le debo me lo puede quitar? La respuesta de primera es no, no puede. No pueden quitártelo directamente porque ellos no tienen ese poder. Ellos no pueden decirle al otro banco que te dé ese dinero. Porque ellos no son autoridad. Ellos no pueden exigir eso bajo ninguna circunstancia. Lo que tendría que hacer el banco al que le debes dinero para poder embargarte ese pago que te hacen en tu trabajo sería dar inicio a un proceso judicial mercantil, ¿sí? Tendría que iniciar una demanda con todo el protocolo que eso conlleva para que solicite al juez que se embargue parte de tu sueldo. Debemos entender que desde marzo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que siempre sí se podía embargar el sueldo del trabajador cuando tenía deudas como las que tú tienes, pero solamente un 30% de lo que excede el salario mínimo, porque la Ley Federal del Trabajo protege el salario mínimo. Ese sí es inembargable, no te lo pueden quitar. Pero cualquier cantidad que exceda ese monto, lo que es el salario mínimo vigente actualmente, es susceptible embargo, pero solamente el 30%, ¿sí? Por ejemplo, si tú ganas 10 mil pesos adicionales al salario mínimo al mes y el banco te demanda y el juez así lo determina, podrían embargarte 3 mil pesos de esos 10 mil pesos. ¿Me explico? Esto es un ejemplo nada más para que te hagas una idea. Así sí podrían embargarte parte, no el total, pero sí parte de tu sueldo. Es algo complicado que suceda, se puede llegar a dar el caso, pero como ya te comenté, ellos no lo pueden hacer inmediatamente, se necesita un mandato judicial para que esto suceda, la orden de un juez, y para eso pues tienen que demandarte. Entonces, se puede negociar mucho antes de que eso suceda, que le pagues al banco, que liquides tu deuda, con un descuento bueno para que no pagues tanto, y ya se acabó el problema y tú puedes seguir percibiendo tu sueldo en donde tú quieras ya sin mayor complicación. Sí, mi estimado Oscar, estamos a tus órdenes, cualquier cosa, pues te puedes poner en contacto con nosotros. Dice, ahí ya me movieron todo el asunto, denme un segundo, ahí está. Dice Landy María, que nos manda saludos, Marisela Casten, saludos. Dice Jonathan Méndez Márquez, que tiene una deuda con Coppel de 8 mil pesos, la deuda sigue con la tienda aún, no está en jurídico. ¿Hay algún riesgo de demanda o podría negociar una quita? Bueno, el riesgo de demanda siempre existe, no importa si la deuda está con tu acreedor original o si ya la tiene algún despacho externo de cobranza. Eso es irrelevante, el riesgo de demanda está. Lo que realmente disminuye los niveles de riesgo de demanda, mi estimado Jonathan, son cuatro parámetros, ¿sí? Los que lo disminuyen o los que lo aumentan, dependiendo de cómo se manejen o cómo estén estos parámetros. El primero sería el tipo de acreedor, en este caso Coppel. Segundo, monto adeudado. Ahí es donde disminuye tu nivel de riesgo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque una demanda, para Coppel, tendría que invertir unos 8 o 10 mil pesos en llevarla a cabo, en poder demandarte. Pues porque va a necesitar abogados y esos abogados pues tienen gastos aparte de sus honorarios y todo eso. Entonces se van a gastar entre 10 y 12 mil pesos en demandarte. Tú les debes 8 mil. Entonces, aunque te demandasen y recuperasen todo el dinero que les debes, terminarían poniendo de su bolsa, ¿sí? Estarían invirtiendo más en demandarte que lo que tú les debes. Con eso el nivel de demanda se va al suelo, es prácticamente nulo. Los otros dos parámetros serían el tiempo que llevas sin pagar y el tipo de crédito. Pero en este caso el más importante sería el monto, que es muy bajo y por lo tanto pues no hay nivel, no hay riesgo de demanda, ¿sí? No te van a demandar por esa cantidad. Esto te lo digo no para que digas, ah, perfecto, ya la hice, no les voy a pagar. No, para nada. Te lo digo para que sepas dónde estás parado jurídicamente y que, bueno, ya con calma, sin ese temor a la demanda, al embargo, etcétera, pues te puedas poner a ahorrar, juntarte, no sé, quizás unos 6,000 pesos y con eso ofrecer a Coppel la liquidación total de la deuda que presentas en estos momentos con ellos. No es necesario que lo hagas de inmediato, en los próximos meses, pero sí es importante para que, una vez que les liquides, poco a poco se recupere tu historial crediticio y más adelante puedas ser sujeto de crédito, ¿sí? Pero es importante que lo hagas de esa forma. Aunque no haya nivel de riesgo de demanda, es importante que lo hagas así. Dice Landy María Pérez que si la pueden embargar su casa sabiendo que aún le pertenece al Infonavit. Bueno, podrían señalarla, ¿no? Al momento de que te emplacen, ellos pueden decir, y señalo la casa como el bien embargado. Pero ya durante el juicio, bueno, se puede demostrar que la casa no es de tu propiedad, que no la has terminado de pagar, y se liberaría de este embargo. Entonces, no, sí pueden señalarla, evidentemente no se la pueden llevar, porque por eso precisamente es un bien inmueble. Tú seguirías habitándola, y ya durante el juicio pues, se demuestra, mire juez, la casa no es del demandado o la demandada, la está pagando al Infonavit. Entonces, pues no la podrían embargar, ¿sí? Así de sencillo. Dice mi amigo Maurilio Pérez, productor, le mando un saludo. A ver, dice Marina Ibarra, que le debe una financiera de un préstamo que solicitó de 4,000 pesos. Y hoy le habló un licenciado, un tal Fernando Monterrubio, de un juzgado federal. Y le dijo que el día lunes la van a embargar a su casa por la cantidad de 19,000 pesos. ¡Qué barbaridad, mi estimada Marina! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no pasa nada. Primero, ningún abogado en su sano juicio le va a avisar al demandado que lo van a embargar. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ningún abogado le avisaría al demandado que lo van a embargar? Bueno, pues porque lo estamos poniendo sobre aviso. El embargo es de esas cuestiones que se manejan con total sigilo, de una manera sumamente discreta. El chiste es sorprender al demandado para poderlo embargar. Si yo como abogado le hablo al demandado y le digo, oiga, señor demandado, fíjese que el lunes lo vamos a embargar, pues ¿qué va a hacer el demandado? Pues de inmediato va a ver la manera de evitar ese embargo, ¿no? Va a contratar un abogado o va a sacar sus cosas o qué sé yo. Entonces, si a ustedes, a cualquiera, a Marina o a cualquiera de nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan en este momento, les llega una cartita o les hablan por teléfono o se presenta en su casa un licenciado, entre comillas, y les dice, en 48 horas o la semana que viene o el lunes o en fechas próximas lo vamos a embargar, ya está todo listo, ya lo vamos a embargar, les está mintiendo, así de fácil, les está mintiendo. Por lo que ya les dije, ¿no? Porque ningún abogado en su sano juicio, eso es una locura, le va a avisar al demandado que lo van a embargar. Si lo embargan, no les van a decir. Si ya existe esa orden de embargo, si el juez ya dictaminó que puede llevarse a cabo ese embargo, jamás les van a avisar. Se van a presentar en su domicilio y los van a embargar. Así de fácil. Si les avisan, es mentira. Así es como ustedes pueden saber cuando es algo falso, cuando es algo verdadero en relación al embargo precautorio, ¿no? Entonces, estimada Marina, no te van a embargar. Este señor, que seguro te apuesto, no es licenciado, ni menos que dice que trabaja ¿dónde? Ah, en el juzgado federal. Ay, Dios mío. Bueno, no es ni licenciado ni trabaja en el juzgado federal, y menos te van a embargar el lunes. Te lo garantizo, garantizadísimo. Ahora, es el mismo caso que con la otra persona que le debía Coppel, ¿no? Niveles de riesgo de demanda. ¿Cuánto debe Marina? 4,000 pesos. ¿Cuánto le costaría a su acreedor demandar a Marina? Entre 8,000 y 12,000 pesos. Entonces, si Marina debe 4 y van a invertir, en el mejor de los casos, 8,000, pues estarían invirtiendo el doble de lo que van a recuperar, si es que llegan a recuperar algo de Marina. Entonces, pues tranquila, mi estimada Marina, no pasa nada. Nada más te están mintiendo para que te asustes. Y digo, esto, y se los digo a todas las personas, ¿no? No te lo digo para que digas, ah, perfecto, ya no voy a pagar, ya la hice, no. Te lo digo para que sepas dónde estás parada jurídicamente, que tomes cartas en el asunto, que pagues la deuda, pero con calma, ¿no? No se vale que los estén asustando y que los estén intimidando y que les digan uy, uy, uy, ya lo vamos a embargar, cuando pues, todo eso es mentira, ¿no? Entonces, mi estimada Marina, aquí estamos a tus órdenes. Dile al licenciado que ya hablaste con nosotros si quieres y que el lunes lo esperas para el embargo que dice que va a haber. Eso les da mucho coraje a los cobradores. Cuando ustedes demuestran que no tienen miedo, el cobrador se da de topes con la pared. Dice, no es posible que no pueda yo asustarlo. Pues sí, sí es posible. Dice Jonathan Méndez, que muchas gracias, no tienes nada que agradecer. Mónica Rubi, muchas, muy buenas noches. María Guadalupe Mendoza, dice que le debe a Came y le fueron a cobrar los 7,500 que debe. Y como no les pagó, le dicen que van a embargar por toda la cantidad del grupo. ¿Eso puede proceder? Quisiera saberlo. Infortunadamente sí, sí, porque es un préstamo grupal. A ti te prestaron 7,500 pesos, pero cuando hablamos de créditos grupales, ustedes, los miembros del grupo, los integrantes del grupo, quedan como avales unos de otros, ¿sí? Y como quedan avales unos de otros, si uno o unos no pagan, le pueden exigir el pago total de toda la deuda de todo el grupo a uno o unos integrantes del grupo. Eso ya queda a criterio del acreedor, en este caso Came. Entonces, por desgracia, mi estimada María Guadalupe, la respuesta es sí. Sí podrían exigirte el pago total de la deuda de todo el grupo, porque tú eres aval de todos los demás integrantes, así como ellos son avales tuyos y de los demás. Por eso es que nuestro consejo en cuanto a préstamos grupales es no. No le entren a los créditos grupales, porque hay muchísimo riesgo de que algo salga mal y que salgan ustedes perjudicados, y bastante, ¿eh? Entonces, no es buena idea. Dice Yasmín Urbina que su esposo salió de aval de una persona para que sacara un carro. Esa señora, conforme pasó el tiempo, por motivos económicos no pudo pagarlo. E hizo el traspaso del carro con una consuegra. Y hace 3 días fueron a su casa unos licenciados y un juez. Ah, caray, ¿un juez? No, pues un juez no puede ir, pero bueno. ¿Qué va a hacer un juez en la calle? Pero bueno, y le dicen que ellos quieren el carro. Que si no embargan la casa. La señora que tiene el carro no lo quiere entregar hasta que la persona que lo traspasó el carro le dé lo que le dio por él, y la verdad están desesperados. ¿Qué pueden hacer? No, pues menudo lío. Por eso, otro de los consejos que damos siempre es jamás sean avales de nadie. Pero de nadie, no sean avales ni de su abuelita. Se va a enojar de momento, pero luego se le pasa y se evitan todos estos problemas. Bueno, pues está complicado el asunto. Primero, no pudieron haber traspasado el carro sin la autorización de quien les autorizó el crédito, quien les otorgó el financiamiento. Porque es ilegal hacer esos traspasos. Ustedes no pueden traspasar algo que no es suyo. El bien no es de su propiedad porque no lo han terminado de pagar, ¿sí? O por lo menos del deudor. Ustedes como avales, pues no tienen esa complicación, pero el deudor no pudo traspasarlo. Es una acción ilegal y lo ideal sería en este caso que embarguen el carro. Estas personas que fueron, seguramente no son abogados, porque me dices que fue un juez. Bueno, un juez pues no tendría nada que hacer en tu casa. Los jueces están en los juzgados, no en la calle. Entonces, habla con el acreedor, señalen el domicilio donde se encuentra el carro actualmente y que lo embarguen. La señora a la que le hicieron el traspaso se va a molestar, se va a enojar mucho, pero se va a enojar con el deudor, con el aval, no con el aval, perdón, sino con el deudor, con la persona que le hizo el traspaso, que repito, es ilegal que lo haya hecho así. Y bueno, ya se arreglará con esa persona y ustedes pues ya no tendrán mayor complicación, porque al embargar el vehículo, que es el bien que garantiza la deuda, pues ustedes ya quedarían libres de esa situación. Entonces sería lo mejor que pueden hacer. Aunque la señora a la que le traspasaron va a salir afectada, bueno, pues no debió haber aceptado ese traspaso. Lidia María nos dice, hola, muy buenas noches. Marina Ibarra, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Vianey Pineda que le llegó una nota extrajudicial en donde le dicen que la van a embargar por una deuda que tiene con Liverpool. Es lo que les decía hace rato, los papelitos de embargo, ¿no? Por 33,000 pesos, pero vive en casa de sus papás y pues no hay nada a su nombre. La pregunta es, ¿los pueden embargar a ellos por una deuda suya de Vianey? Sí, sí pueden. Te voy a explicar cómo funciona el asunto. Mira, ahorita no hay una demanda en tu contra como tal y ahorita no van a embargar a nadie. Pero vámonos al supuesto de que Liverpool te demanda, porque la cantidad ya existe un riesgo de demanda por 33,000 pesos. Ya a Liverpool le conviene demandarte. Entonces, en un futuro podría ser que sí te demanden. Entonces vamos a suponer que Liverpool te demanda, se apersona el actuario en el domicilio de tus papás, porque ahí vives tú, ahí vive el demandado. Se procedería a ejecutar el embargo sobre todos los bienes que no se pueda demostrar que no son propiedad del demandado. ¿Cómo se demuestra la propiedad de dichos bienes? Por medio de facturas. Tendrían que exhibir las facturas de la televisión, la factura del refri, la factura del estéreo, la factura de todo lo que tienen ahí, que demuestre que le pertenecen a otra persona y que no son tuyos, ¿sí? O sea, no es necesario que no están a tu nombre, tienen que demostrar que no están a tu nombre, ¿sí? Si pueden demostrar eso, pues nada, embargarían, simplemente te emplazarían, te dejarían tu cédula de notificación para que contestes tu demanda y se acabó el asunto. Pero sí podrían embargar todos los bienes que no se pueda demostrar que no son tuyos por medio de las facturas. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, mi estimada Vianey. Sí existe riesgo de demanda. A ti sí te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que nuestros abogados se encarguen de llevar tu asunto, protegerte legalmente, evitar por todos los medios que esto llegue a juicio, que se pueda negociar la liquidación de la deuda con un muy buen descuento y que ya se acabe el asunto para que tú puedas seguir con tu vida tranquila y sin mayor complicación, mi estimada Vianey Pineda. Gracias por los saludos. Dice, ay, me salté uno, no, ¿verdad? Bueno, dice Teresa Quesada que le debe Electra, su deuda es de 12,700 pesos, dejó de pagar hace 4 años y el martes le hablaron de jurídico. La persona que le habló le dijo que tiene que pagar esa cantidad y en caso de que no pague tendrá que pagar 24,000 pesos y tiene que llevar un licenciado para que la represente en caso de que quiera pagar, que empiece a pagar con 500 pesos y luego vaya pagando 300 pesos a la quincena. Que si la podemos ayudar, bueno, dile Teresa, dile, ¿sabes qué? Sí, me interesa tu descuento o tu esquema de pagos, me interesa, ya tengo a mis licenciados de defensa del deudor, se los puedes decir con toda confianza. Y dile, pero ¿sabes qué? Mis licenciados, mis abogados, mis representantes legales de defensa del deudor me solicitan que te diga que necesitamos ese convenio por escrito. Todo eso que me estás diciendo de los 500 pesos y de los 300 pesos lo ocupo por escrito para hacérselo llegar a mis abogados, que ellos revisen ese escrito y si lo autorizan, bueno, pues se procederá a pagar. Entonces, mi estimada Teresa, ya con eso van a decir, ah, caray, pues Teresa no está sola, ¿no? Sí tiene abogados y luego somos nosotros, que modestia aparte, somos los mejores abogados en la materia de todo el país. Entonces ya se van a dar cuenta, primero, que no está sola, segundo, que ya te estás informando y tercero, que no te asustan, que es muy importante. Solamente al deudor temeroso, al deudor desinformado, es al deudor que los cobradores pueden hacer como quieren. Pero si ustedes ya están informados de sus derechos, de sus obligaciones, saben qué es lo que puede y qué no puede pasar, pues ya con eso ya estamos del otro lado. Ya tenemos un gran avance para que puedan resolver su problema de sobreendeudamiento de una manera eficiente y real, ¿no? Que realmente acaben con sus deudas. Entonces, diles eso, mi estimada Teresa Quesada, y aquí estamos a tus órdenes. Dice Vianey Pineda, hombre, no tienes nada que agradecer, Vianey, para eso estamos precisamente. Dice Leo Ali Ponce, si pidió un préstamo de 19,000, pero ahora le dicen que debe, ah, caray, 250,000 por los intereses, ¿qué procede? Híjole, mi estimado Leo, es que no sé, es una exageración, es una barbaridad, sí, por supuesto, de 19,000 a 250,000, están locos, pero pues necesitamos saber qué firmaste, ¿no? ¿A quién le pediste prestado? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo quedó el asunto? Porque sí es muchísimo dinero. Digo, lo más seguro es que sea, pues, una exageración de los cobradores. O sea, al cobrador le encanta mentir. Al cobrador, por regla general, le encanta inventar cosas. Y una de las mentiras más comunes de los cobradores es esa, ¿no? Que ustedes pidan 19,000 pesos y que les digan que ahora deben cientos de miles. Aunque no sea cierto, pues con eso presionan al deudor. Dice el deudor, no hombre, pues ya debo hasta la camisa, al rato voy a deber 1,000,000 de pesos. Y con eso lo presionan, pues para que pague. Y le sacan muy buenas cantidades de dinero con esas mentiras. Entonces yo casi estoy seguro, mi estimado Leo, que va por ahí el asunto. Que tú les pediste 19,000 y el cobrador te dice que ahora ya son 250,000. Y lógicamente te preocupa. Pero también es importante, pues, estar seguros, ¿no? Saber que realmente es eso. Sería interesante saber qué firmaste, bajo qué condiciones, tasas de interés, costo anual total, todas esas cuestiones importantes. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? También es muy importante. ¿A quién le pediste ese dinero? Y bueno, con eso ya tener una base para darte una asesoría, pues, mucho más concreta. Dice Jorge Telles que cómo se puede afiliar a Defensa del Deudor. Es muy sencillo, mi estimado Jorge. Mira, simplemente mándanos un correo a la siguiente dirección electrónica. Es contacto@ DDD, o sea, @DDD, mdemiguelx.org. Va de nuevo, contacto@DDDMX.org, de organización. Ahí nos mandas un correíto que diga, soy Jorge Telles, me interesa afiliarme a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, le debo a X acreedor, X cantidad de dinero, nos pones por ahí algún teléfono donde podamos contactarte, y con mucho gusto uno de nuestros asesores te contactará y te podrá ayudar a afiliarte a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, y ya podrás tener representación legal de nuestra parte, negociación por parte nuestra, obteniendo los máximos descuentos posibles para que liquides tus deudas bajo las mejores condiciones, garantía de que estas negociaciones son 100% seguras para que liquides tu deuda en su totalidad, y que pase lo que pase, si te demandan, si te quieren embargar, nosotros lo vamos a evitar. Llevamos ya prácticamente 10 años trabajando y jamás han podido embargar a uno solo de nuestros representados, ni a uno solo, y hemos ayudado a más de 50,000 personas a liquidar sus deudas. Así de fácil, esa es la experiencia que tenemos. Bueno, dice Ricardo Romo, ¿qué podría hacer? Realicé una compra a crédito con Telmex por internet y se lo mandaron mal. Lo reportó y según iban a cambiárselo y nada. Se lo querían empezar a cobrar y les comentó que no habían resuelto lo de su producto. Y le dijeron que podía cancelar la compra y lo hizo, que pagara nada más los servicios y así lo hizo. Resulta que no fueron por el producto y le quieren cobrar el producto. Y lo que pagó de los demás productos se lo tomaron como pago de otros y les debe 2 meses y le cancelaron el servicio. Acudió a la tienda y le dicen que no le pueden solucionar el problema, que tiene que ser por teléfono, y les marca y al decirles le cuelgan. ¿Qué puede hacer? Ay, no, estos señores de Telmex, qué barbaridad. Son cuentos de verdad de terror con ellos. Bueno, mi estimado Ricardo, lo único que queda en este caso, y funciona siempre y cuando seas insistente, porque me consta, hemos llevado varios casos así, es que presentes una reclamación ante la Profeco, ¿sí? Presenta una reclamación formal ante la Profeco por esta situación, pero hazlo ya, mañana mismo si es posible, para que a través de la Profeco se pueda resolver, puedas regresar el producto y los pagos que ya hiciste los consignen pues a los productos que correspondan, ¿no? No a productos que no has disfrutado por esta situación. Pero sí, por favor, actúen, acudan ante la Profeco. Sí funciona, se los aseguro, siempre y cuando sean insistentes, no dejen de ir a las audiencias, preséntense en tiempo y forma y verán que sí les resuelven. Bueno, dice Alma Cueva, que con las tarjetas de crédito después de entrar en mora y no poder liquidar por 3 años, ¿qué ocurre con los intereses? ¿Se congela la deuda o sigue creciendo? Siempre manejan saldos diferentes. Mi estimada Alma, depende de cada acreedor y depende del producto financiero y depende hasta de tu perfil como cliente. Hay bancos que algunos clientes, dependiendo su perfil o el producto financiero, la tarjeta que les manejen, que después de 1 año o 2 años les congelan los intereses y la deuda se mantiene así hasta que la pagan. Hay otros casos que por el contrario, la deuda sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo año con año. Entonces no hay una forma de poder decirte qué pasa específicamente. Lo más seguro, eso sí, lo más seguro es que la deuda siga creciendo. Porque los casos donde se congela la deuda son mucho menos, quizás 1 de cada 10. Entonces toma eso en cuenta, porque seguramente tu deuda seguirá creciendo, pero se puede negociar. Sí, muchas personas nos dicen, es que yo comencé debiendo 50,000. Y ahorita, después de 3 años, ya les debo 80,000. Al rato les voy a deber 100,000 o 150,000, y sí, puede llegar a suceder. Pero si se hace una negociación de forma adecuada, en vez de pagar 75,000 originales, pues van a pagar 20, aunque se hayan acumulado intereses, ¿sí? Nada más hay que hacer bien la negociación. Ahí está el truco. Ustedes no se fijen tanto en cuánto ha subido la deuda. La deuda puede subir de 50 a 150,000 pesos sin problema, pero si se hace una negociación adecuada, pues la bajamos. La bajamos a una cantidad justa, una cantidad coherente que ustedes puedan pagar. Es así de fácil. Dice Belina Sánchez, Sáñez Fonseca, que vive en Illo, Sonora, supongo, ¿En qué ciudad laboramos nosotros? Nosotros, nuestras oficinas centrales, tenemos oficinas en el Estado de México, en Guadalajara, y nuestra central que está en la Ciudad de México. Pero por los servicios que prestamos, que es representación legal, no importa si tú vives en Sonora, o vives en Mexicali, o vives en Mérida, o donde vivas, te podemos representar sin problema. Es decir, nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el 99% de las oficinas centrales de sus acreedores están aquí en la Ciudad de México. El 99% de las negociaciones no se llevan en sus ciudades o en sus municipios, se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México. Entonces, no se preocupen por eso. Los podemos representar sin problema. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan, les podemos ayudar. Dice Alma Cueva que sí funciona la Profeco. Sí, claro que funciona. Siempre y cuando sean insistentes, ¿eh? Muy, muy metódicos, muy disciplinados. Porque si dejamos las cosas así, no vamos a las audiencias y todo eso, pues seguro no va a funcionar. Pero si le metemos presión al asunto, funciona. Dice Alma Cueva que era buen cliente y su saldo es de 300 mil. Bancomer no fue agresivo con ella. Ya vendió la deuda, Tierras del Silencio. Híjole, Alma, te voy a decir cuál es el problema. Tierras del Silencio está demandando mucho a los clientes que no le están pagando, porque está invirtiendo cantidades muy fuertes de dinero. Ahorita Tierras del Silencio, este año que pasó, 2017, y esto que va de 2018, se convirtió en el principal adquiriente de cartera vencida de Bancomer. Está invirtiendo millones y millones y millones de pesos comprando la cartera vencida de Bancomer y no le gusta perder dinero ni tiempo. Entonces está volviendo muy agresivo en ese sistema de, no me está pagando, yo invertí dinero comprando esa cartera, demándalo. Y embargan bienes y con el remate recuperan lo que invirtieron. Entonces, a ti, por el monto que adeudas, si no te has afiliado a la organización, hazlo. Pero ya, hazlo ya mismo, para que estés protegida por nuestros abogados y que podamos llevar tus negociaciones con Tierra del Silencio. Tierra del Silencio ya nos conoce, estamos comenzando a entablar negociaciones con ellos, llevamos ya varias exitosas. Y con eso vamos a desanimar, vamos a desalentar el que te quieran demandar, va a decir Tierras del Silencio, pues Alma Cueva ya está con defensa del deudor, si la demando, pues ya tiene abogados, va a ser complicado embargarla, mejor vamos a negociar con ella, ¿sí? ¿Me explico? Así es como funciona. Entonces sí, es algo que te recomiendo muchísimo, porque tenemos muchos casos, todo lo que fue el último semestre de 2017 y esto que va de 2018, de gente demandada por Tierras del Silencio porque se están invirtiendo mucha lana, mucha, mucha lana, comprando cartera vencida de Bancomer. Se convirtieron en su principal adquiriente de cartera vencida. Únicamente de Bancomer. No sé por qué. Solo le están comprando a Bancomer. No, a ningún otro banco. Entonces, mucho cuidado con eso. Si su deuda ya la compró Tierras del Silencio, acérquense a nosotros porque son muy agresivos en ese sentido. Vámonos a un corte con nuestros amigos del chat de la estación. Y de Twitter los vamos a reiniciar, no se vayan. 5 segundos nada más en lo que reiniciamos el servidor. Regresamos con ustedes. Si no tienen audio, automáticamente denle play o actualicen su navegador y con eso nos van a poder escuchar nuevamente. En Facebook no nos vamos a ningún lado. En Facebook seguimos. Pero en Tweetcasting, en Twitter, sí tenemos que reiniciar el servidor cada media hora. ¿Por qué? Porque así funciona. Es que no nos han podido decir por qué. La vez que preguntaron, es que así es como funciona el tweetcasting y ya. Bueno, dice Oscar Stephanie que en qué tiempo prescribe o puedes prescribir una deuda de tienda departamental. En México las deudas jamás prescriben. Lo que se acaba, mi estimado Oscar, es el tiempo que tiene el acreedor para exigir el pago por medios judiciales y son 10 años. Entonces, si tu deuda es del año pasado, del 2017... tu acreedor te puede demandar hasta el 2027 para recuperar el dinero que le debes. Pero lo más seguro, si no te demanda antes, es que la venda. Se la venda a un tercero y pues ya tengas que arreglar con él y tengas problemas con el buró de crédito y todo lo que eso conlleva. Entonces, no, en México no prescriben las deudas jamás, nunca. Se acaba el tiempo que tiene el acreedor para demandarlos, pero en 25 años les puede seguir exigiendo el pago de la deuda. Ya no los va a poder demandar. Pero puede seguir llamándoles, mandándoles papelería y todo es vender la deuda. O sea, mucha gente dice, es que prescriben. No. En México las deudas nunca, jamás prescriben. Que les quede bien claro. Se mantienen siempre vigentes. Repito, lo que se acaba es el tiempo que tiene el acreedor para demandar el pago por la vía judicial, que son 10 años. Así, a partir de la fecha de vencimiento del título de crédito. ¿Ok? que con las deudas bancarias eso no queda muy claro. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, dice que Yasmín Urbina, que si tenemos asesores en Coatzacoalcos, no tenemos por allá, pero te podemos atender por teléfono o por internet. Sin ningún problema, mi estimada Yasmín Urbina. Le recuerdo que somos una asociación civil sin fines de lucro, la única que hay en América Latina. Tenemos 10 años ya casi trabajando aquí en México, ayudando a deudores a resolver sus problemas. Y como somos una asociación civil, tratamos de mantener nuestros gastos al mínimo. Entonces, el abrir oficinas en cada estado de la República Mexicana, por ejemplo, pues implica un gasto que tendrían que absorber las personas que representamos legalmente. Entonces, como no es necesario realmente, porque como dije hace un rato, el 99% de los juicios, el 99% de las negociaciones se llevan aquí en la Ciudad de México, pues no tiene mucho sentido tener oficinas en toda la República, porque se gasta mucho dinero y funcionaría más o menos igual el asunto. Entonces, ustedes pueden llamarnos por teléfono, platicar con nosotros, les vamos a ayudar, eso sí se los garantizo, 100%, les vamos a ayudar. Bueno, dice Alma Cueva que, y Tierras del Silencio, quiere subirle la deuda al doble. Ese es el otro problema, ¿sí? Que de 300 les quieren cobrar 600 mil pesos. Pero eso se puede negociar, mi estimada Alma, no te preocupes. Se va a afiliar nuevamente, pero quería aclarar lo de los intereses. No, no te preocupes, Alma. Se puede negociar la deuda. Mariana René nos dice que se atrasó con la deuda en HSBC y luego ya no pagó. Pero no la buscaron, ni llamadas, ni correos, ni nada. Se acercó al banco, se acerca al banco o así lo deja, ¿no? Pues acércate al banco. Las deudas no las dejen así, es lo peor que pueden hacer, ¿sí? Mucha gente dice, ay, no pagues a fulanito, no le pasó nada, ¿no? Espérese tantito. Pregúntale cómo está su historial crediticio, pregúntale si le prestan para una casa, para un coche, o le dan tarjetas. No, no les dan. Y eso es el menor de los problemas. Si los llegan a demandar o venden la cuenta o eso, se complica mucho más. Entonces, si ustedes deben dinero, lo más correcto, dejen a un lado lo legal. Vámonos a lo moral, a lo ético. Si les prestaron dinero, páguenlo. Es lo mejor que pueden hacer. Ahora, lo que no es justo, lo que no se vale es que les cobren intereses excesivos, que el acreedor quiera abusar. Bueno, todo eso se puede solucionar negociando la deuda. Pero al final del día, lo mejor que pueden hacer con una deuda es pagarla, liquidarla y seguir su camino tranquilamente, y al rato van a ser sujetos de crédito, van a poderse comprar una casa, un coche. Entiendo que muchas veces pues somos descuidados, ¿sí? Aceptamos créditos que pensamos que podemos pagar y de pronto por alguna situación no se puede. Bueno, eso le sucede a cualquiera. El chiste es solucionarlo. Si HSBC, Mariana, no se acerca a ti, pues acércate tú a ellos. Dile, a ver, HSBC, te debo, ¿cómo le hacemos? Te quiero pagar, ofréceme algo. Tu deuda es alta, acércate a nosotros para poderte representar. Si tu deuda es baja, no tiene caso, no te van a demandar, pues acércate a ellos, busca negociar y liquidar la deuda. Dice Evelina Sánchez que cómo funcionan nuestros honorarios. Como les decía hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, las cuotas que cobramos son de recuperación nada más, son sumamente económicas. Varían dependiendo de cada caso, ¿sí? Dependiendo de cuánto deban, a quién le deban, tipo de crédito. Pero aún así siguen siendo muy, muy bajas. Mi consejo: llámenos por teléfono, platíquenos su caso, les haremos un presupuesto. Se van a sorprender, mucha gente no nos cree las cantidades que les damos. Dicen, eso no puede ser, pero eso es lo que cobramos. Porque eso somos, una asociación civil sin fines de lucro. Entonces, chéquenlo, sin compromiso, como dicen por ahí. Vean si les conviene o no les conviene. Y si les conviene, adelante, y si no, pues no hay ningún problema. Dice Isa Pérez que si le podemos repetir cómo se puede afiliar a la organización. Claro que sí, mi estimada Isa. Mándanos un correo a contacto@dddmx.org y ahí nos pones, quiero afiliarme a Defensa del Deudor, por favor, mándeme los requisitos y con mucho gusto te apoyamos. Si no, aquí ya mi amigo Maurilio Pérez en Facebook, ya les puso el enlace directo a nuestra sección de afiliaciones para que lo puedan hacer sin problema. Georgina Navarro, le mando un saludo a mi amiga Georgina Navarro, que ya los tenías muy descuidados, Georgina. Dice que, una pregunta, su esposo trabaja en la Secretaría de Educación. Tiene un préstamo del Figlosante por parte del sindicato. Pero como ya le quitan varias cosas del sueldo, eso ya no lo podían descontar porque lo dejaban sin nada. Algún tipo de ley, y resulta que les da la clave interbancaria para que le descuenten, pero lo dejan sin un peso. ¿Qué pueden hacer? Híjole, aquí lo mejor que puedes hacer, mi estimada Georgina, es que nos llamen por teléfono, mejor que nos llame tu esposo, o tú si gustas, no hay ningún problema, para que nos platiques con mayor detalle cómo está el asunto, ¿no? Porque me quedé un poco confundido con lo último, en eso de algún tipo de ley, resulta que les da la clave interbancaria, no entendí. Pero te podemos ayudar, ya lo sabes. Tú ya estuviste con nosotros, te ayudamos a resolver tus problemas de deudas. Y te podemos echar la mano con lo de tu esposo, pero sí, necesitamos que nos platiques un poquito más al respecto. Te mando un saludo, por supuesto. Dice Jesús Cuitláhuac, que tiene una deuda con Coppel, ya tiene 6 años, no le han llamado ni nada. ¿Cómo puede hacerle para que lo podamos ayudar también con una con Compartamos? Acércate a nosotros, Jesús, con mucho gusto te ayudamos, no hay ningún problema. Hay que checar cuál es el estatus legal que guarda la deuda con Coppel. Si ya hay demanda, si no hay demanda, si la vendieron, si no la vendieron, porque ya pasaron 6 años. Y con base en eso, pues ver de qué forma lo resolvemos. Se puede resolver, por supuesto. Y la de Compartamos, pues igual, ver cuánto tiempo llevas de morosidad, a cuánto asciende la deuda, estatus legal, etcétera. Pero sí, sí te podemos ayudar. Dice Yasmín Urbina que, por favor, número de cel, a dónde nos habla, con quién se comunica. Con mucho gusto les doy nuestros números telefónicos. La LAD aquí a la Ciudad de México, recuerden que ya no hay cargos por larga distancia, nos pueden llamar sin que les cueste nada. LADA 0155, teléfonos a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, 5594-5514, uno, ese es uno, 5594-5453, y el 5594-5491. Esos son nuestros números telefónicos. Mi estimada Yasmín, para que nos llamen y les podamos ayudar. Lo mismo nos pedía Isabel Zúñiga, que si le podemos dar el número telefónico. Bueno, ahí están nuestros números telefónicos. Ahorita se los repito con mucho gusto. Mariana René nos dice, y para un caso de robo de tarjeta de crédito, compraron 150 mil por el límite de la tarjeta. Fue una persona del trabajo. Estuvieron en la cárcel, se comprobó el robo, pero el banco le sigue cobrando. ¿Les podemos ayudar? Sí, claro. ¿Hace cuánto fue? Es importantísimo saber hace cuánto fue eso. Pero llámanos mañana, Mariana. Llámanos mañana y con mucho gusto platicamos y vemos de qué forma te podemos ayudar. ¿Cómo es posible que si ya se demostró que hubo un robo, el banco quiera seguir cobrando? Dice Vianey Pineda que ya realizó el trámite para afiliarse con nosotros desde el 2 de mayo, pero por cuestiones económicas no ha podido realizar el pago del contrato. ¿Aún no puede pagar ese mismo contrato? ¿Tiene que actualizarlo? No, lo puedes hacer con ese mismo, pero ¿a cómo estamos hoy? A 17. Sí, todavía te quedan como 5 días para que puedas hacer tu pago, mi estimada Vianey, sin problema. Te quedan exactamente 5 días hábiles para que puedas hacer el pago de activación de tu contrato. No lo dejes pasar porque recuerda que somos una asociación civil, la única en México que ayuda a deudores de esta forma y tenemos muchísimas solicitudes. Entonces, si tú ya tienes tu contrato, aprovéchalo, porque si no se lo vamos a tener que dar a alguien más. Aprovéchalo, mi estimada Vianey, y bienvenida a bordo. Te vamos a ayudar muchísimo. Dice Jesús que si mañana trabajamos. ¿Qué día es mañana? ¿Viernes? Sí, sí trabajamos. Horario normal de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Dice Jesús Pimentel que... Una pregunta nos comenta. Buenas noches. En caso de cambiar su pensión a otro banco, la financiera que le estaba cobrando de su pensión, ¿ya no podría seguirse cobrando en el otro banco donde cambió su pensión? Gracias por la atención. Bueno, eso depende, Jesús. ¿Sí? Existen financieras... Y hay que leer el contrato, por supuesto, que tienen convenios con distintos bancos, ¿sí? Entonces, si tú pasas tu pensión del banco A al banco B, pero en el banco B la financiera tiene convenio, pues después de unas quincenas se va a empezar a cobrar de ahí también, porque tú ya le diste permiso que así lo hiciera. Pero si la financiera no tiene convenio con el banco B, ya no se va a poder cobrar. No hay forma de que lo haga, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Ya no le vas a pagar, ¿sí? Por un tiempo, son, ¿cómo se le dice? Suspensiones provisionales de pago. Entonces, ahorita no le vas a pagar, pero es importante que contemples que se le tiene que pagar, pues, en los próximos meses, ¿no? Es importantísimo. Y se puede negociar, por supuesto, Jesús. Dice Georgina Navarro, te mando un saludo, Georgina, tu esposo también, y estamos a tus órdenes. Mariana René fue hace 4 años, híjole. Mi estimada Mariana, va a estar complicado porque ya pasó mucho tiempo. Te soy muy honesto. Va a estar muy, muy, muy, muy complicado. Te lo voy a poner así. 95% de posibilidades de que no se pueda hacer nada. Porque ya pasó mucho tiempo, demasiado tiempo. Vamos a hacer todo lo posible, ¿sí? Te lo prometo. Pero nuestra responsabilidad es decirle a la gente que se acerca a nosotros, pues la realidad de la situación, ¿no? ¿Para qué te miento? ¿Para qué te digo, sí, te vamos a ayudar, mira, todo se va a resolver, muy bonito? Si no va a ser cierto. Aquí nuestro compromiso es decirles la verdad siempre. Entonces, en tu caso, por el tiempo que ya pasó, lo veo complicadísimo. Vamos a intentarlo. Se va a hacer el máximo esfuerzo posible, pero te hablo con total honestidad. Es muy difícil que se pueda resolver después de tanto tiempo. Y esto va para todos ustedes, ya para despedirnos. Si ustedes tienen un problema, como el de nuestra amiga Mariana, por ejemplo, o como el de... Es que, ¿saben qué? Creo que me estoy confundiendo. Ah, no, sí es Mariana la persona que tiene problema del robo de su tarjeta. Como el problema de Mariana, que les roben su tarjeta, que se las clonen, que tengan cargos no reconocidos. Por ejemplo, ahora que hubo este fraude cibernético, este hackeo a los sistemas bancarios, el día de hoy se salió ya a la luz pública que varios clientes se vieron afectados, que les sacaron dinero de sus cuentas. Actúen de inmediato, no se esperen. No le hagan caso al banco de espérese, lo vamos a arreglar internamente, no. Presenten sus denuncias formales ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Eso es lo primordial, lo primero que tienen que hacer. Y a la par, asesórense con un abogado. Se pueden acercar a nosotros o contraten abogados particulares, contraten un profesional que les ayude. Eso es vital, para que esto se resuelva en el tiempo que marca la ley y no que pasen meses y luego años y al final, como pasó mucho tiempo, ya no se pudo resolver nada. Por favor, háganlo así. Háganme caso. No lo dejen así, porque si no, van a perder ese dinero. Bueno, nos vamos ya. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Manuel Alejandro dice que le dicen que le van a hacer una visita domiciliaria. Está registrado con nosotros. Es casi su papá. Él vive ahí. ¿Qué puede hacer? Mi estimado Manuel, ya tienes nuestros números telefónicos de emergencia. En el remoto caso que lleguen a ir, nos llamas al número telefónico de emergencia, que es un número celular que opera 24 horas del día, 365 días del año. Y nos dice, ¿sabe qué? Aquí tengo un cobrador que se me está poniendo pesado. ¿Qué hago? Nosotros te vamos a decir, ¿qué vas a hacer? Si es necesario, nosotros vamos a hablar con el cobrador, lo vamos a poner en su lugar. Te garantizo, te aseguro que lo vamos a resolver. Para eso estamos. Bueno, pues ya nos vamos. Ya rapidísimo que nos vamos, dice Rubén Gutiérrez. Que si le podemos ayudar, necesita un crédito, pero quiere saber cuál es la financiera confiable, que no sean fraudulentas. No recomendamos ninguna financiera, mi estimado Rubén, ninguna. Acércate a la Conducef, compara mejor en el sistema bancario, pero con las financieras no te metas. Dice Maribel Ceci, la última asesoría del día, de la noche, que tuvieron un crédito automotriz con la financiera, no pudieron pagarlo, les ofrecieron regresar la camioneta y un convenio de dación de pago, pero no les quieren regresar el pagaré, que porque si no tendrían que pagar cierta cantidad para que se los regresen. No accedieron y comentan que pasará con el juez. ¿Le podemos ayudar? Sí, mi estimada Maribel, vamos a hacer lo posible por ayudarte, pero este consejo va para todos. No hagan ningún trato si no saben lo que están haciendo. Muchas personas dicen, pues me ahorro el abogado y lo hago yo, y luego vienen los problemas. Aprovechen, somos una asociación civil sin fines de lucro, de verdad. Pregúntenos cuánto les vamos a cobrar. Se los aseguro. Se van a sorprender y se van a evitar estos dolores de cabeza. Entonces, Maribel, llámanos mañana. Vamos a tratar de ayudarte. Dice Manuel Alejandro que él no vive ahí. Entonces no pasa nada. Mira, dale los números telefónicos de emergencia también a tus familiares. Esos números se los pueden pasar a sus familiares precisamente para este tipo de situaciones. Si llegan a ir, mi estimado Manuel, a la persona que esté ahí que nos llame. Y nosotros nos encargamos de ponerlo en su sitio y de que ya no los vuelva a molestar. ¿Te parece bien? Para eso está la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para defenderlos a todos ustedes, hacer valer sus derechos. Y, por supuesto, que comprendan también sus obligaciones para que se pueda liquidar esa deuda que tienen pendiente, pero bajo las mejores condiciones posibles para ustedes. ¿Sale? Bueno, dice Maribel que se comunica mañana. Perfecto, Maribel. Bueno, pues ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado, pasen una excelente noche, un maravilloso fin de semana. Tenemos una cita el próximo lunes, en horario vespertino a las 3 de la tarde, asesoría legal para todos ustedes, para que puedan resolver sus problemas de deudas, aquí en Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Yo soy Ángel González, un placer que nos hayan acompañado esta noche. En la producción, mi amigo Maurilio Pérez. Maurilio, muchas gracias, te mando un abrazo. Ahora sí, ya nos vamos. Pásenla muy bien y hasta muy pronto.